despierto solo, me siento vacío. Miro tus fotos y ya no estás aquí. Solo un recuerdo puede revivir aquel tiempo feliz. Voy por la calle mirando la gente. Estoy herido, ya no puedo fingir. Algo me pasa y no sé qué hacer. El tiempo se me va por el camino. Deja ya, déjalo de pensar y ven conmigo. No tengas miedo. Debí decir.